Colchones El Dorado y la FM los invitan a la nueva gran tienda de la Autopista Norte con 195, un espacio de inspiración dedicado al descanso y el buen dormir. En Colchones El Dorado puedes crear tu habitación a tu estilo con colchones, camas, almohadas, sofás y mucho más. No dejes pasar los descuentos de hasta 55% de inauguración. Colchones El Dorado, recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Promoción válida del 21 al 31 de enero de 2022. Últimas innovaciones de la marca. Oigan, esto ahorita lo voy a preguntar a las personas que están acá conmigo, porque hay un colchón CBD que ayuda a mejorar la calidad del sueño gracias a su tela con CBD. Así que hay un montón de cosas, de innovaciones que nos van a estar contando en esta... El Dorado y la FM los invitan a esta nueva tienda y vamos a tener descuentos de hasta el 55% por la inauguración. Aquí comienza en la FM, los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Los 20 Superclásicos. La edición de hoy es para ir a 1983. Y como siempre lo hago, arrancando nuestro programa para ubicarnos en tiempo y espacio, algunos datos de ese 1983. En el cine, una de las películas era Scarface, el cara cortada de Al Pacino. En televisión, la serie Los Magníficos eran la locura. Ese 1983 fue cuando se hizo el primer viaje del transbordador espacial Challenger. Y el presidente de Colombia era entonces Belisario Betancur. ¿Qué tal si arrancamos con la canción número 20 para ese 1983? Aquí está Marvin Gaye en el número 20 con Sexual Healing. Set to

I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for cerca a ti. Bueno, yo ya les había contado hace unos minutos que estamos aquí en la FM desde Colchones El Dorado, en la calle 195 con autopista norte en el costado oriental, y pues les conté de la cantidad de productos nuevos, de innovación y de descuentos y de ofertas que vamos a tener, pero precisamente pues para eso, ¿quién mejor que Andrés Álvarez, el director de mercadeo de Colchones El Dorado, quien nos va a contar específicamente cómo es esta experiencia de venir a esta gran inauguración? Andrés, bienvenido a la FM y cuéntenos, ¿qué vamos a encontrar acá? Hola Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra tienda de la calle 195 con autopista. Pues nosotros en Colchones El Dorado estamos muy orgullosos de esta tienda porque es nuestra tienda más grande, tiene más de 800 metros cuadrados dedicados a la experiencia del buen dormir. Y hoy estamos invitando a todos nuestros clientes y a todas las personas que nos escuchan hoy a que nos visiten para que vengan a tener la experiencia de Colchones El Dorado y tengan un buen descanso y mejoren su salud. Es decir, no es solamente ir a una tienda a comprar un colchón y ya, sino es toda una experiencia que pueden encontrar para saber cómo encontrar ese colchón perfecto, ¿verdad? Sí, yo creo que hoy en día los colombianos y en general a nivel mundial hemos visto la importancia de un buen dormir. Con el tema de la pandemia y todo esto, pues la gente se está preocupando muchísimo por su salud y en esta tienda de verdad pueden encontrar esa experiencia donde van a poder mejorar su salud y también su descanso. Entonces tenemos además de tener colchones aquí, pues para poder mejorar esa experiencia del dormir, también tenemos otros productos como camas, sofás, sillas reclinables, y los acompañamos en esa compra que es muy importante, donde es el colchón, la almohada, etcétera. Entonces, hoy los invitamos a que nos acompañen. Bueno, pues ya saben, aquí los estamos esperando en la autopista norte con calle 195 en Colchones El Dorado. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 15. El 11º álbum de la cantante Donna Summer fue publicado el 10 de mayo de 1983. El álbum se llamaba She Works Hard for the Money. Este álbum se convirtió en su mayor éxito de la década y produjo uno de los mayores éxitos de toda su carrera, con la canción principal que llevaba el mismo título del álbum. Aquí está, Donna Summer, en el número 15, She Works Hard for the Money. We'll be right back.

Clásico número 14. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Así es, en un lugar cerca a ti, y esta vez seguimos aquí en la tienda. Oigan, no saben de verdad las bellezas que hay cada vez que, pues, se... productos y con las innovaciones que hay. Y es que estamos en Colchones El Dorado, de la calle 195 con autopista norte, en el costado oriental, en esta inauguración de la nueva vitrina, y me encuentro con Johnny Ramos, especialmente el gerente de esta tienda, que nos va a contar acerca de todas estas innovaciones que podemos encontrar acá, porque ya sabemos que no es solo venir a comprar un colchón, es toda una experiencia. Johnny, bienvenido a la FM, los micrófonos son suyos. Hola Camila, muchas gracias. Claro que sí. Mira, en Colchones El Dorado tenemos novedades para mejorar el descanso, como el colchón CBD, que gracias a su tela con infusión de CBD contribuye a conciliar el sueño mucho más rápido y profundo. Tú sabes que este tipo de tecnología de CBD está en auge, y Colchones El Dorado siempre trae innovación para la salud y el descanso. Es decir, a ver si entendí, yo duermo en un colchón que su tela tiene infusión de la planta de CBD, ¿correcto? Y esto me ayuda a dormir muy bien, a descansar profundamente, porque es que acá hemos aprendido que dormir bien es tan importante, porque uno a veces se descansa como si hubiera corrido una maratón y no descansó. ¿Esto es lo importante de este tipo de productos que ustedes tienen? Así es, Camila. No solo estamos, no solo tenemos colchones para dormir normalmente, sino colchones con tratamientos de telas inteligentes que ayudan a conciliar el sueño. Y es muy importante que estos tratamientos ayudan a conciliar el sueño para aquellas personas que trabajan mucho, que duermen poco y necesitan esa ayuda extra para